Ay, buenos días, encantada de comunicarme con ustedes, encantadísima. Por supuesto que hoy es un día muy especial, pero les agradezco un montón esta comunicación. Para nosotros también, para nosotros también, Jenny. Sí. Para recordar viejos tiempos en los que, acá por nuestra zona, por nuestra ciudad, no trabajando siempre por los derechos. Bueno, la Corte Suprema tiene mucho que ver con este tema, ¿no? Y bueno, se ha creado una unidad de registro, es largo esto, ¿no? Unidad de registro, sistematización y seguimiento de femicidios y homicidios agravados por el género. Y tengo entendido que en los últimos días se han entregado ya algunos informes, inclusive estadísticos, ¿no? Sí. Jenny, tenemos de eso algo, ¿no? Los estadísticos en estos días no tengo todavía así concretos. Puedo decir, porque es verdad que desde el 2008 se puso al hombro, digamos, este tema, y es algo muy realmente muy importante, porque en el mundo es un ejemplo. Ha marcado un precedente gigantesco. Crear la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte ha sido un paso gigante, y además en nuestro país. Justamente esto que estábamos diciendo, que uno se acuerda de los viejos tiempos y de las luchas de siempre, digamos, de toda una vida respecto a los derechos humanos, pensar en una oficina que tuviera a cargo la Corte era como impensado. Por eso, la verdad que ha sido un paso enorme. Acá se trabaja un montón, como en todos lados, por suerte, porque justamente nosotras que somos las que nos organizamos en estos temas mucho antes de esta oficina, mucho antes hasta de la ley de la provincia, la famosa 3040, o sea, sabemos de que hoy exista este develamiento de la violencia familiar y que tengamos tanto trabajo, es realmente un logro enorme, enorme. Por supuesto que quienes trabajamos no nos dan las manos, pero es un logro de todos, porque la prensa sobre todo ha cambiado su mirada. Ya no es, hoy se habla de femicidio y antes se hablaban de delitos de pareja o crímenes pasionales. No, totalmente, eran súper pasionales, como que no tenían, nadie tenía que ver, parecía. Y la verdad que en la violencia familiar todos tenemos que ver. Sí. Y todas. Jenny, te consulto, bueno, después de esta gran movilización, esta masiva movilización que fue el primer Ni Una Menos, el 3 de junio, bueno, ¿en qué se avanzó luego de esta gran movilización que vivimos ese día? Sí. Bueno, se está organizando también la nueva convocatoria. Claro, para hoy. Menos. Para hoy, claro. Claro. Por supuesto, bueno, como en todos lados, que por suerte ya no pasa inadvertido también este día. Antes era chiquitito también lo que se podía hacer, y éramos pocas las que íbamos. Por suerte hoy hasta hay hombres también que van, o sea, siempre rescato este tipo de cosas que parecen chiquitas, pero para quienes hemos comenzado hace tantos años, que hoy en día ya en todos los lugares se habla de 25, porque nosotros nos hemos encontrado en la radio también el 25, pero era como algo pequeñito y chiquito. Claro. Bueno, por eso yo lo resalto tremendamente, este tipo de cosas, y que hoy ya ni siquiera de nosotras, las viejas luchadoras de esto, sino que la gente se organiza sola, o sea que la temática nos ha trascendido a los que solamente luchábamos por el tema. O sea, pues es maravilloso. Porque la violencia siempre estaba, es obvio que siempre estuvo. Por eso hoy se acercan a los lugares donde se puede decir lo que está pasando en casa. Nosotros solamente abrimos el camino para poder decirlo. Bueno, hoy hay una cantidad de lugares donde ya se recepta, donde se entiende, donde no las victimizan, donde se habla del tema, donde, bueno, y un día se tomará otras más que todavía faltan, por supuesto, respecto a lo penal, respecto a ir desarmando algunas visiones que todavía tiene la sociedad en sí. Bueno, pero todo es un camino para hacer, pero se ha hecho muchísimo. Yo, por lo menos, yo siempre me alegro mucho de que haya muchas denuncias, de que el Hospital Sati, yo siempre en contacto con ellas y siempre con mucho trabajo, y así debe ser, digamos. Claro, es que no es un tema fácil cuando se avanza sobre cuestiones culturales que tienen milenios, ¿no?, de imposición, como es el patriarcado, el machismo y todo esto. Cuando vos decís todo lo que se ha avanzado, sin duda, ¿no?, y se ha avanzado especialmente por el lado de estas organizaciones que se han creado, como las que vos mencionás y que participaste acá en Viedma, como lo que estás haciendo en Buenos Aires, también con legislaciones, pero claro, todavía falta mucho. Y estas marchas, ¿no?, como de una menos, que impactan por la cantidad y por la originalidad de las consignas y la forma, creo que aportan y mucho. Te pregunto, por si no escuchaste bien la pregunta que te hizo Flor, la pregunta era si ha habido algún avance desde el Poder Judicial, desde la Corte Suprema, en los últimos meses, a partir de la primera marcha de una menos y la que se va a hacer hoy. Ha habido algunas cosas nuevas, tenemos entendido, ¿no? En realidad sí, se han ido como pensando y organizando cosas nuevas. Yo creo que desde lo interno, digamos, es que la mujer tenga cada vez más facilidad de ingreso a la justicia. Creo que eso es como el trabajo interno. Sí. Por supuesto que se van haciendo cosas macros, pero yo, por lo menos, que estoy trabajando adentro, yo por lo menos trabajo en esto, ¿no? En que cada vez tenga más facilidad, realmente, de ser recepcionada, de que encuentre más rápido los caminos adentro, de que las organizaciones nos juntemos y nos revictimicemos, porque todas esas cosas, que muchas de ellas todavía se conservan, y bueno, hay que ir como este trabajo cultural también, porque es verdad que las leyes están,